A nivel provincial, en el día de mañana se va a reunir la legislatura, según tenemos entendido, y si no cambian las fechas y la agenda, con la novedad de que la Casa Gris, el gobierno provincial, habilitó para el tratamiento en extraordinarias el tema que venía pidiendo la Asociación de Meretrices y que escuchábamos esta semana de boca de Elena Reinaga, que hablaba aquí en nuestro programa, contando que pedían que se pase o que se habilite para el tratamiento en extraordinarias la derogación de los artículos del Código de Faltas que penalizan la prostitución callejera, ¿no? Se armó una cierta polémica. Recordemos que la derogación de estos artículos que penalizan la prostitución ya tienen la media sanción en la Cámara de Diputados. Y falta saber qué va a suceder en senadores, si senadores de la provincia va a finalmente despenalizar la prostitución o si no van a votar a favor. En el contexto ese, recordemos que si no se trata el tema antes del 1 de mayo, este pedido, este proyecto pierde estado parlamentario. Bueno, vamos a hablar con un senador del Partido Justicialista, Alberto Crosetti, que está en línea con nosotros. ¿Cómo le va, Crosetti? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día, un gusto. Igualmente. Bueno, queríamos conocer cuál va a ser la posición del bloque del PJ allí en senadores, que tiene mayoría, y que hay una expectativa para ver qué sucede con, puntualmente, este proyecto que fue habilitado para tratar en extraordinarias y que es el de la derogación de los artículos del Código de Faltas que penalizan la prostitución. Usted bien lo decía en la introducción, que es un tema polémico, ¿no? No es un tema fácil, hay distintas miradas sobre la cuestión, distintas opiniones, las hubo desde un principio en el bloque de senadores. Yo podía adelantarle mi opinión en particular, no así la del bloque, hasta que no tengamos una reunión en el día de hoy como para fijar postura en forma colectiva, ¿no? Uh-huh. Pero mi opinión es en favor de la derogación, desde luego. Yo creo que hay que avanzar en este tema, visto lo que, entre comillas, ocurre, si no, con los que tiene que ver con la calle, con el trabajo de estas personas y lo que implica muchas veces el accionar policial. Así que, de alguna manera, yo estaría a favor claramente de la derogación de este artículo, ¿no? Uh-huh. De todas maneras, me decía o contaba que no hay todavía una posición de bloque tomada. No, yo no la tengo hasta la reunión de esta tarde del bloque. No le podría adelantar una opinión mayoritaria. Sí, yo voy a llevar al seno del bloque mi posición en favor de la derogación, y lo voy a sostener habida cuenta que me parece que es un avance positivo. Aparte, hay un reclamo en este sentido de este sector, y bueno, creo que tiene que ser atendido, y me parece que no deberíamos ya impedir el tratamiento de esta norma que viene ya con media sanción de diputado, ¿no? Ya diputado se ha despedido de una manera, y me parece que habría que estar en consonancia con esa mirada sobre la cuestión, ¿no? Uh-huh. Crosetti, ¿qué tal? Buenos días. Como senador provincial que conoce, digamos, el manejo de la legislatura en Santa Fe, ¿por qué considera que este tema ha sido tan reticente a la hora de ser tratado en la Cámara de Senadores, que ha habido tanto rechazo para poder tratarlo? Porque recordemos que es un proyecto que, si no se trata antes del 1 de mayo, pierde estado parlamentario, y desde el 2000 para acá se viene insistiendo justamente con el tratamiento de este tema. Desde luego que no se puede desconocer la connotación que tiene esto, ¿no? Y las distintas opiniones, desde la opinión de los vecinos, muchas veces donde se ejerce este tipo de actividad, de la opinión del barrio, la opinión de los propios ciudadanos, que también en este sentido la mayoría de las veces son encontradas. Entonces no hay por allí una opinión unívoca o bien clara sobre lo que quiere la gente, ¿no? Y nosotros no podemos estar despegados de eso. Pero más allá de esto, sí vemos la fuente de discrecionalidad, que es muchas veces para la aplicación de la norma, sí vemos la discriminación que conlleva esto, y en ese sentido, y por esa situación, yo estoy dispuesto a votar a favor, a favor de la derogación, ¿no? Crosetti, por otra parte, también había cierta demora y cierto pedido de algunas organizaciones para el tratamiento de la ley de unión civil, que también tiene sus demoras, y que que por otra parte sabemos que genera algún tipo de resistencia de algunos senadores. ¿Esto tiene algún estado? ¿Cuál es el estado de la cuestión puntualmente con ese tema? Mire, ese también es un tema muy debatido, ¿no? Porque haya demoras signifique una negación al debate, ¿no? En el seno de la comisión, en el seno del bloque, hay posiciones muy encontradas en este sentido que deben ser atendidas y respetadas, y por eso no se ha llegado a un dictamen todavía, ¿no? Hay gente que, senadores que tienen sus argumentos, que son válidos en la visión de los mismos, y bueno, defienden esa posición. Yo tengo una posición también un poco más flexible en este tema. Creo que con algunas, inclusive yo con mis asesores hicimos un despacho, que bueno, no lo tengo a mano ahora, pero con algunas reformas estaríamos dispuestos a votar, ¿no es cierto?, esa ley, pero con algunas reservas, pero de todas maneras es un tema polémico. Yo diría que más aún que este que vamos a tratar ahora, ¿no? Uh-huh. Porque hay con algunas reservas. Sí. Hay senadores que bueno, tienen su opinión y tiene que ser respetada, y bueno, todavía no hubo una definición mayoritaria como para decir, bueno, podemos volcar ese tema en el recinto, ¿no? ¿Por qué con algunas reservas con respecto a la unión civil? ¿Por qué lo decía puntualmente? Mire, yo particularmente me parece que todo lo que va en favor de evitar la discriminación, y con esa mirada lo hago, todo debe ser plausible, debe ser atendido, debe ser votado, ¿no? Y me parece que en principio la ley lleva a poner una mirada distinta sobre aquellas personas en esa situación. Así que ahí me parece muy bueno, porque debemos evitar, bajo todo punto de vista, la discriminación por la condición sexual de las personas. En eso estoy totalmente de acuerdo. Ahora, hay algunos legisladores que tienen reserva por su condición, algunos católica, algunos, y en mi caso, estoy recordando uno de los artículos que queríamos, por ejemplo, yo no estaría de acuerdo que esto sea un paso, por ejemplo, para la adopción. En este caso tengo mis reservas allí, le digo sinceramente, ¿no? Si bien no habla de esto la ley, habría que asegurar en un principio, bajo mi punto de vista, esta situación. Si esto estaría medianamente contenido, yo creo que todo lo que, le vuelvo a repetir, lo que haga a la no discriminación va a contar con mi voto absolutamente favorable, con algunas reservas, le repito, en ese solo sentido. En lo demás, los derechos que tienen que tener estas personas, lo que reclaman, me parece que son justos, y bueno, votaría en ese sentido, ¿no? Uh-huh. Con respecto al tema de, bueno, las reservas que usted dice con el tema específicamente de la adopción, ¿cuáles son los fundamentos como para poder garantizar que eso no esté, digamos, dentro de la unión civil? Yo soy un ferviente defensor de la familia tradicional, por mi condición también de hombre católico, ¿no? Y en ese sentido no me puedo apartar de mis convicciones, ¿no? Trato de hacer una apertura absoluta, de no negarme a la condición de esta persona, de evitar, como les digo, me duele y me molesta todo tipo de discriminación, más aún en este sentido, pero tengo mis reservas por la educación que me han dado en el seno de mi familia. Soy un defensor de la familia tradicional, ¿me entiende? Lo que no significa que tenga como legislador que tener una apertura hacia este tipo de cosas, y le digo que llego en la idea de votar esta ley, si significa justamente mitigar la discriminación que hoy es muy fuerte, ¿no? Uh-huh. Senador, ¿considera que quizás esta formación más tradicional o más apegada al credo católico es uno de los motivos por los cuales muchos senadores justicialistas en estos casos no avanzan con determinados tipos de proyectos en la Cámara Alta? Indudablemente que influye, uno está educado bajo cierto paradigma, bajo ciertos parámetros que hacen a nuestra formación, y desde luego no podemos dividir esa situación cuando nos sentamos en la banca, ¿no? Es parte de nuestra cultura, aparte, así que debemos ser muy estudiosos del tema. Yo siempre digo que tenemos una responsabilidad muy grande cuando uno legisla para la gente, de legislar para el conjunto, ¿no? Y muchas veces estas cosas son cosas que hay que digerir, y bueno, como todo ser humano tenemos una educación dada en un momento de la vida que influye sobre nuestras acciones, ¿no? Bueno, la crítica o el comentario que suelen hacer organizaciones que piden por esta sanción de estas leyes es que ustedes como senadores representan no solamente al sector católico, sino a toda la población. Justamente yo me refería a eso, de que debemos ser abiertos en virtud de nuestra condición de legislar para todos, ¿no? Indudablemente, pero hay cosas que desde luego, yo tengo una educación basada en esto, en el seno de una familia muy tradicional, y la verdad que el tema de la adopción a mí me cuesta digerirlo, pero inclusive he hecho toda una tarea, ¿no? De opiniones, y le digo honestamente, en la propia sociedad hay opiniones muy encontradas con este tema, ¿no? Siendo serios en el tratamiento de la cuestión, hay opiniones muy, muy encontradas. Pero le digo, todo lo que haga a la discriminación va a encontrar en mí una persona que va a levantar las banderas en favor de derogar todo aquello que afecte al ser humano, ¿no? Que sea tendiente a discriminar. Bien, Grossetti, le agradecemos estos minutos con Radio Universidad. Ha sido muy amable por atendernos. No, por el contrario, gracias a usted. Que tenga buenos días. Estábamos hablando con Alberto Grossetti.